Hola amigos, les habla Roberto Fernández de la banda Náusea y los invito a escuchar y degustar Dark Machine en la radio La Alternativa Online, www.laalternativaonline.com. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Make some noise. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos a Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Este programa va todos los días miércoles de 8 a 22 horas y es producido por laalternativaonline.com, Nación de Armachín, y cuenta con la colaboración de Club Cultura Alternativa, donde las papitas son más oscuras y alternativas, ¿o no, Pato Soto? ¿Cómo está ahí? Bien. Hola, buenas noches. Lo de oscura lo dijiste por que están quemados o por la música, por nuestra onda. No, es por todo un poco. ¿Sí? Ah, ya. Son dejo las papas fritas más alternativas de Santiago. Bueno, este es nuestro tercer programa y estamos muy contentos de estar trabajando en este programa de radio. Y además que hemos tenido como hartas visitas. O sea, sí. Nos contaba aquí DJ Ceviche que la respuesta de nuestro último programa fue bastante exitoso. Mucha gente conectada, que nos ha escrito, así que todo genial. Bueno, esperemos que se sigan sumando más amigos a la radio y que nos manden sus pedidos de especiales, que acá lo vamos a estar manejando para poder programarlo más adelante. Bueno, para recibir sus pedidos, les recuerdo que tenemos el correo programa@darmachin.cl y un grupo en Facebook que es facebook.com/naciondarmachin. La idea es que en ambos medios puedan escribirnos qué quieren de especial, qué banda les gustaría escuchar, repasar su carrera, etc. Pato, ¿cómo ha sido tu semana? Con el tema de uno, pensando un poco con el tema de los mineros, y todo eso que sí, también vamos a hablar un poquito del tema de los mineros, porque eso es muy importante, estamos hablando de vida. Pero primero vamos a ir con un par de temas y luego vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a partir con una banda bastante buena. Ellos vienen de Perú, son los amigos de Reacción Guerrilla, y vamos a tocar un tema que salió en su demo del año 2007, llamado Revolution. El tema es Sangre y Sufrimiento. Y después tendremos a unos chicos alemanes llamados Exercise, con un tema que viene de su EP del año 2009, llamado Electro Star. Y el tema es 100% Pure Cocaine. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. 100% Pure Intoxication on the floor. Ah! 100% pure cocaine. $100 million, oder? Weg! Das gesamte Heroin ist weg. Bueno, muchachos, eso era Reacción Guerrilla y XTC. Estamos de vuelta acá en el programa. Y como lo mencionó antes César, queríamos hablar un poco de los mineros, que estamos muy contentos de que lo hayan encontrado, que es una prácticamente una odisea grande. Y bueno, eso, estamos muy contentos de que lo hayan podido encontrar y con vida, que es lo importante, y que lo rescaten pronto. Estamos muy contentos. No sé qué más decir. Estás contento, Patrujo. Aparte de contento y feliz. No, la verdad fue bastante impresionante ver las imágenes, porque como todos tienen que haber imaginado, todos pensaban que estaban muertos. Claro, todos pensamos en un final trágico. Y además que dónde están, y están todos bien, a salvo, y ver las imágenes cuando sacan el mensaje. 700 metros de profundidad, o sea, no, para los que no logran dimensionar eso, son alrededor de 7 cuadras de profundidad. Entonces es bien peludo el tema, y qué bueno que lo hayan rescatado. Así pero bueno, todo pasa por algo. Sí, vamos a seguir con nuestro programa. Y ¿qué tenemos para hoy, Pato? Bueno, tenemos dos bandas que son como del EBM Old School, llamado Old School, que tenemos Menticide, que es un pedazo de banda, con el tema Painkiller, y Aggressor con el tema What About You. Bueno, teniendo la salvedad que en ambos proyectos está el personaje llamado Johan Damp, que es el frontman de Menticide y también colabora con Aggressor junto con un personaje de la banda Autodef. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a repasar un poco por bandas latinas. O sea, vamos a tener invitados a Punto Omega y Proyecto Crisis. Sí, vamos a tocar un tema del disco del año 2009, Noche Oscura del Alma, y otras cosillas más. Así que nada más, pues partimos con Menticide, ¿cierto, Pato? Sí, y Aggressor. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. ¿Estás escuchando? Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado dos grandes bandas como Menticide y Aggressor, de lo que se llama el EDM Old School. Un datito antes de que se nos olvide, Menticide, antes de llamarse así, los tipos se llamaban Voltio, ¿eh? Para que si quieren buscar alguna cosita de ellos antes, también es bueno. Bueno, ambas bandas son de Suecia y bueno, son bastante buenas, la verdad, tienen un sonido bastante potente y como que se destacan un poco de, sí, como de esta corriente de, sí, de, como del old school, que en el fondo son todas bandas como Nicereo o Daffy, y ellos tienen como un toque, sí, propio, tienen como una onda propia, sí, que no hay un poco de diferencia, sí, y eso marca la diferencia, como lo hace Spernas. Exactamente. Bueno, amigos, no han escrito, la verdad, algunas personas para ganarse el disco de Die Braut, y hoy día supuestamente ya vamos a dar el ganador. Pero la persona que ganó, la verdad, nos escribió con un nick y no sabemos su nombre. Ella es Natalia. Así que si es que Natalia o Nati no nos vuelve a escribir, nos vamos a tener que regalárselo a otra persona, sí, claro, vamos a tener que concurso. Seguir con el concurso. Bueno, y como estamos en hora de concursos, yo tengo otro premio. Tengo otro premio que voy a regalar. Y es de la tienda Open Mind, que se integra a esta radio, y ellos tienen toda la intención de dar a conocer su línea de ropa y todo su cuento en cuanto a la parte visual de nuestra onda alternativa. Y esto va a ser, sí, con un concurso, con una pregunta súper simple. En el primer programa, nosotros en la sección Máquina del Tiempo, que le llamo yo, lanzamos una primera banda. Tienen que decirnos el nombre. ¿Y el tema, no? No, solamente el nombre de la banda, no. solamente el nombre de la banda. Sí, es válido. Y manden con nombres y apellidos, no con nick, porque... Es bien complicado el tema, por eso que si vienen con nombre y apellido acá, nosotros podemos entregar los premios, que los vamos a entregar en el CCA. Y esta es Natalia o Frau Tot, que nos escriba para poder entregarle el disco de Dead Out, o si no, se lo tendríamos que entregar a otra persona. Así que el disco todavía lo tenemos acá. Este disco es de gentileza de Orion Records, quien nos ha dado este disco, y bueno, ojalá que nos den muchos más. Sí, yo quería dar la dirección de Open Mind, de la Ani, que es una muy buena amiga. Avenida Vicuña Maquena, Poniente, 7149, local 33. Esto es como el metro Bellavista, así que para que se ubiquen. Y si quieren llamar al teléfono de la ANI, es el 717-31421. Eso, muchachos, participen. Bueno, y pasando a otro tema, les contamos que este sábado 28 se viene el evento Música para las Masas. Esto es en Blondie. ¿Y cuál es la gracia? Porque siempre son eventos en relación a la banda de Depeche Mode, pero un poco la gracia de este evento es que es como la antesala de la venida de Alan Wilder. Sí. Es integrante de Depeche Mode, y uno de los integrantes, me refiero, de que le da como el responsable de ese sonido como característico de Depeche Mode. Que ahora no lo tiene, ojo. Sí. Bueno, un alcance, amigo César, lo de Alan Wilder va a ser el 3 de noviembre. ¿Ah? Así es, pero esta fiesta que es este sábado es como el avance para, sí, para que nos vayamos preparando. Es como la previa. Exactamente. Bueno, esta fiesta, como dije, es el sábado 28. Tiene una sala central con Tecnopop, Sin, New Wave, Romantic. Y tiene una apertura especial de la banda Recoil, que es un proyecto alternativo de Alan Wilder. Es un proyecto solista, sí, que un poco que lo ha tenido como vigente en Europa. Sí. Y esta es como una fiesta como de lanzamiento. Sí. Y lo que usted no mencionó, amigo mío, que hay una pista 3 que va a haber electro y va a estar no DJ Ceviche, no va a estar. Esta vez no va a estar. Voy a estar, pero va a estar DJ Canapé Soto. Va a estar otro muchachín tocando ahí. ¿Quién va haciendo a bailar a los culos? Pato Soto, obviamente. Mira que no. Bueno, no tengo esa pista, pero esa pista fue como agregada a última hora. Fue a última hora, sí. Ah, ya. Sí, sí. La pista galleta. Esa es la galletita. Porque la pista 2 tiene Cool Britannia, con música que programa DJ Ariel Núñez. Así que, chiquillos, esto va a estar bueno. La antesala de la avenida de Alan Wilder. Música para las masas, este sábado 28 de agosto en Blondie. Y por otro lado tenemos también carretillos en el Valeduc. Que tenemos Club Under, en la pista central ellos tienen Romantic, tienen electrónica, música latina, para que también si quieren no quieren ir a Depeche Mode, tienen otra posibilidad, muchachos. ¿No? Si quieren irse a la competencia, si quieren irse a la competencia, Sánchez. DJ Ceviche dice que no, que vayan a Blondie. Pero como DJ Ceviche no tiene ninguna injerencia en este programa. DJ Ceviche es el único DJ que está en el tono. Sí, no está en la nota. No estás en la nota. Bueno, amigos, seguimos aquí en Dermachine. Y ahora nos vamos a un pequeño mini bloque latino. Sí. Con dos bandas bastante buenas. La primera que nos visitó hace algunos años atrás son los argentinos de Punto Mega. Digamos lo que no tuvieron mucho éxito porque no eran muy conocidos y tampoco habían tocado muchas veces en vivo, ojo. Sí, bueno, ellos son una increíble banda con muchos buenos temas. Y vamos a programar el tema Mundo de Mentiras, que viene en el disco Noche Oscura del Alma, editado el año 2009. Sí, y por otra parte tenemos una banda nacional, que es Proyecto Crisis, que es una muy buena banda que hacen Hard EBM, con el tema Alta Densidad. Y es que este tema viene en el disco Made in Chile, del año 2009. Que es el único álbum lanzado por sello, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. Sí, salvo los de Mr. Rilampo, sí, con Vigilante. Sí. Bueno, muchachos, vamos con estos dos temas latinos. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back.

y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Bueno, muchachos, estamos de vuelta con el programa y vamos a una sección, pero antes de ir a la sección que a mí me gusta, quiero saludar a César, que estuvo cumpleaños el día lunes y cumplió la módica suma de 520 años. Y tantos. Bueno, muchachos, ese era el saludillo a nuestro amigo César. Pero el acá. El tema de tantos años tiene algo, o sea, obviamente tengo una página de vampiro, así que tengo que cumplir esto. Sí, bueno, la idea es que no envejezca tan rápido si sigue tomando bebida. True blood. True blood. Bueno, muchachos, vamos al programa, vamos a la médula del programa. Que esta sección a mí me encanta y vamos a pagar lo que estábamos debiendo, que es la parte de Intercendo en el Bauten. Que como que lo debíamos desde el primer capítulo. Sí, que no pudimos hablar mucho porque DJ Ceviche no nos da tiempo y el programa... Como que hablamos de la otra banda, que es la banda del concurso, sí. Pero no hablamos de No Bauten y este es el momento, así que parta, amigo mío. Bueno, ellos partieron en el año 80, en el Club Luna. A la cabeza está Blitza Berger, Johan Arbeit, Alexander Hacke, que son como los fundadores de la banda, porque después pasaron otros por ahí por la banda y hubieron cambios de personas, ¿cachai? Y todo un tema. Como les decía, partieron en el año 80 y la pregunta que se hacen todos, ¿industrial o electrónica? Y pienso que el término industrial electrónica tampoco pueden definir o describir el sonido de la banda, ya que como lo dijimos la vez anterior, ellos pertenecen al movimiento dadaísta, pero entre comillas, porque el movimiento dadaísta partió como en 1915. Sí, no, pero es que fue un movimiento literario, pero en teoría no se adaptó a la parte musical, pero no, sí. Ellos trataron de adaptarlo, pero conceptualmente están ligados al movimiento dadaísta. Sí, porque ellos también tenían un cuento con todo lo que es las maquinarias y las herramientas que utilizaban para hacer música. Antes de eso, cuando nos referimos de Dada es una vanguardia, un movimiento artístico que se floreció al principio del siglo pasado, exactamente en el año 1916, y partió en un lugar que se llamaba el Cabaret Voltaire, en Suiza, donde se juntó un grupo de refugiados de la Primera Guerra Mundial, a varios artistas, y de a poco empezaron a conversar y estar un poco a trabajar, sí, con obras o en contra a lo que estaba pasando en el momento, al descontento, el tema de entreguerra, y el Dada, si bien no tiene una traducción literal, pero en el fondo alude un poco al tema de como el antiarte, entonces sí. Un poco lo que hacía Neubauten era como un poco de música. A eso voy yo con el tema de que ellos trataban de mezclarse en todo el tema dadaísmo con la música que ellos generaban, que usaban taladros, sierras y todo un tema en relación a los instrumentos que ellos usaban musicalmente. Yo creo que más que definir que la banda es electrónica o industrial, yo diría que la banda es una banda totalmente experimental. Vanguardista. O sea, ellos pueden jugar realmente con el lado industrial. De hecho, sus primeros temas eran demasiado experimentales, mucho sonido. Y tocaron muchas veces en fábricas. Mucha guitarra distorsionada. Sí, porque ahí está Blitza Berger con su guitarra distorsionada, que tiene un sonido bien particular que le da a él. No, y sus temáticas iban por el lado como el del nihilismo, el suicidio, la muerte. Temas como que no estaban muy en boga en ese tiempo. O sea, los 80, la verdad, se cantaban con otro tipo de cosas. Se llegaba en este tipo. Ellos, es como una propuesta totalmente distinta, distinta, sí. Antimúsica, antipop, con temáticas muy fuertes, música que muy, muy demasiado. Que fue totalmente demostrado en su primer álbum, El Collapse, que es un colapso musical. Exactamente. Bueno, como dijo Pato, ellos comenzaron en el año 80, el Club Luna, sí. Club Moon, y comenzaron el 1 de abril del año 80, el año 80 su primer concierto. Y este mismo año, como se cumplieron 20 años desde que comenzó la banda, lo celebraron en el Club Tresor, en Berlín. Ahí celebraron los 30 años de la banda y como ellos mismos dicen, siguen teniendo las mismas ganas y el mismo éxtasis musical para seguir creando y seguir siendo lo más como vanguardista experimentales hasta posible. Hasta el día de hoy. Bueno, un datito, que el Blitzenberger, bueno, su verdadero nombre es Hans Christian Emmerich, y el tipo es actor, además de ser un músico, es actor, ha hecho obras de teatro, ha trabajado en un sinfín de cosas que son paralelas a la música, y también aquí ha demostrado que tiene su arte distinto. Bueno, y para un poco terminar y pasar un poco los temas, algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la gracia de esta banda? ¿Cuál es un poco el tema? O sea, el Neubauten es una banda que ha influenciado a casi a muchas bandas actuales. Yo creo que a la mayoría de las bandas que hacen este tipo de música. Y no solo por la parte musical, sino por el tema del contenido que tienen. Esa banda como de controversia. De controversia. Sí. Que ha influido a bandas como Depeche Mode, Nine Inch Nails, Marilyn Manson o Rammstein. Sí. Bueno, bueno, vamos con dos temas de esta banda. ZNS y Halvemens, que es como medio hombre. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, t Funken aussaugen, fliegen, angestachelt, taumelt, besoffen davon. Mensch! tanzen nutzlos in der Sonne, macht dir nichts aus, sie machen gar aus, ein Bild für die Götter, schönen Gruß vom Schnitter. Estás escuchando Dark Machine. Ich bin Totengräber. Bueno amigos, eso fue Introducción de Neubauten aquí en Dark Machine, en parte de lo que es la historia de la música industrial. Les recuerdo que tenemos para regalar el famoso CD de Die Braut, World of Life, que todavía está en espera de Natalia o alguna otra persona que quiera ganárselo. Y la chaqueta sí, de Open Mind, Open Mind, para que nos escriban con la pregunta cuál fue la banda de la primera banda de la historia de la música industrial que sí, programamos en nuestro primer capítulo. Y ahora vamos a ponernos serios porque llegó el jefe, llegó de forma improvisada el director de la radio que quiere hacer algunas palabras. No sé qué, puede que nos vaya a echar, nos vaya a cortar. Veo un sobre azul que escapa por su bolsillo. Pero uno solo, a lo mejor es tuyo. Puede ser, porque tú tenés bar, tenés más medios. Bueno, veamos qué nos dice amigo Charlie. Bueno, muchas gracias chicos por darme el pase. Quiero agradecer a toda la gente, ya que este ha sido el programa más exitoso de la radio. Quiero felicitar al aire aquí a César y a DJ Pato Soto por el trabajo que han hecho. Es un trabajo muy profesional. Y bueno, agradecer a toda la gente que se ha conectado, que nos ha dado la sintonía, y recordarles que pueden entrar al Facebook de La Alternativa. En el buscador ustedes ponen La Alternativa Online para que puedan unirse y se lo puedan recomendar a todos sus amigos. Gracias a todos por la sintonía. Los dejo con Pato Soto y con César. Ay, me hizo emocionarme. Bueno, por lo menos no nos despidieron. Por lo menos no nos despidieron. Estamos emocionados. Estamos muy emocionados. Yo creo que todavía andáis con la caña de tu cumpleaños el lunes, ¿no? ¿Ah? Estuvo bueno. La lista 2 me gustó mucho. En general, leí muchos comentarios en Facebook de vampiros.cl y la gente le encantó el ambiente que había. Le gustó la onda como de hace 5 años atrás, las fiestas. Tocamos música como bien añejita y no tanto electro ni rhythm and noise como en otros. En nuestra fiesta. Y además que la mayoría de la gente le gustó fue la performance con la Eva Found sobre ese sábado que tuvimos. Que estuvo muy bueno, ahí sacrificamos un crío. Ya. No, fuimos tarotistas, tuvimos ser fotográficos, bueno, que luego tendremos las fotos al aire. Bueno, es bueno que hayan este tipo de eventos y que vuelvan pronto, o no tan pronto, para que la gente tenga ahí en la retina que hay buenos eventos y se están programando buenas cosas para que nuestra gente alternativa tenga su espacio. Que la idea es que, bueno, si bien el no es una fiesta que no poco va con el concepto de este programa, pero la idea es que no se haga tan seguido para que la gente un poco lo espere y vea la diferencia, porque va a otra fiesta y se da cuenta que no tiene lo mismo que esta fiesta, sí, y es especial. O sea, y que es como Dark Machine, que es una fiesta especial, que a la gente le gusta mucho y la gente espera esa fiesta. Y lo bueno de esa fiesta, que a mí me gusta mucho en particular, es el tema de que no es todos los meses. Entonces eso es muy bueno por el ambiente. Bueno amigos, ahora vamos a la música con una banda en la cual vamos a tener un especial el próximo programa, sí. Esto es Diorama con el tema Child of Entertainment en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, eso era Diorama. Quería decir un alcance, una cosita que él estuvo acá en Chile con, de gira con Dire Dreams. El tipo es muy simpático y hablaba español. Es muy dije. Muy dije el cabrito, muy dije el cabrito, sí. Eso, era un loquillo. Sí, era un loquillo. Bueno, vamos. Causaron estragos de los Rims cuando estuvo acá. Sí. Casi se muere el vocalista. El chasconcito de ahí. Mi señora casi choca con el vocalista, weón. El otro chascón casi ahí. Nadie se hizo de la suya aquí. Sí. Vino a ser patrial. Y después estuvo de vacación el muchacho por ahí. Sí, sí. Sí, vino a ser. Son unos loquillos, la verdad. Sí. Bueno, eso era vamos Diorama. Vamos a tener especial la otra semana de Diorama. Sí, eso quería decir. Vamos a tener especial de Diorama la próxima semana. Félix Marc y Torben Bent, que posteriormente Félix Marc se fue de Diorama y formó Frozen Plasma. Así que vamos, bueno, pero vamos a tener especial de Frozen Plasma, sí, con señor. El Basi. Sí, señor. Mira tú. Vamos a tener un especial de Diorama. Con el Basi, como si lo conociéramos de toda la vida. Ah, con el compadre Basi. Sí, con el muchachino y que ahí se toma su chelita, su cervecita. Bueno, y también tengo otra noticia acá, que este sábado 28 se viene una fiesta. Sí, 28 se viene Vampiros Gothic Fetish. Esta fiesta se hace en el Valle Duc, Vuelven los carretes de Marino. Así es, viene con un especial de The Cure y una sala 2 con el DJ Yuri, un DJ especial. Pero que no es tan bueno como Ceviche, porque él sí está en la nota. Bueno, Marino, uno siempre hace como de las suyas, va a tener imágenes de depredadores, como que se agarró un poco de la película. Y aquí estoy leyendo aquí, dice, sácate una foto con depredadores, caja sorpresa. Sí, ojo, que el tipo trabaja harto con el tema del cine, ¿eh? Trabaja con algunas productoras, entonces con productoras de cine, con publicidad, los cines, todo un cuento tiene armado con los cines. Ahora vamos a tocar otra bandita que es old school. ¿Cuál sería, amigo mío? ¿Qué no, la tiene por ahí? No es old school, pues es algo bastante nuevo, es Uberbyte. Pero tienen su onda old school. ¿Ah, sí? Uberbyte, sí, claramente, claramente. Bueno, el tema es de Black Classroom, que es de su último trabajo. Así que vamos con ellos, aquí en Dharma Chin. Estás escuchando Dharma Chin. Black Classroom. Children are made to sit for an hour in front of a drug paraphernalium while listening to some extremely monged music. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, amigos, volvemos aquí en Dark Machine porque las máquinas se han tomado el poder. Con una disyuntiva. Sí, con una gran disyuntiva. Si acaso Uberbyte es una banda EBM old school o nueva. ¿Qué opinas, Pato Soto? Tú que fuiste el autor de la polémica. El autor de la polémica fui yo. En los primeros discos ellos tenían toda una esencia, no sé si old school en realidad, pero tenían como una esencia bien EBM que con el pasar del tiempo parece que la han ido cambiando, porque estos muchachos han sacado varios trabajos y la han ido cambiando y ahora tienen un sonido totalmente renovado y distinto. Entonces, bajo ese concepto hay un pequeño error de mi parte. Vamos a hacer las pases de comida. Me debes una tabla dar más chimpato. Sí. Errar es humano, te la voy a cobrar. Humanillo. Como si fue en la filosófica aquí, mi amigo DJ. Pero para seguir con el programa, ahora seguir una banda clásica dentro del género. Ellos son los alemanes Project Pitchfork, quienes este año sacaron un disco llamado Continuum Ride. Nuevamente han trabajado con la disquera Trisol, y en este disco viene en formato digipack, donde trae un librito con 6 paneles, en el cual vamos a presentar el tema Staked Vision. Además, ¿qué más vas a notar? Bueno, ellos estuvieron poco tiempo atrás tocando en vivo en Argentina, y lamentablemente acá ningún productor tuvo la osadía de ver si los podíamos traer acá a Chile, y nos perdimos una muy muy buena banda. Fue con el tiempo que iba a venir, cuando iba a venir solamente el vocalista, ¿te acuerdas? Que era sí, un tema que también sí. No pasó nada al final. No pasó nada al final. Lo que pasa es que acá la gente, no sé si apoya el hecho de venir de bandas extranjeras, y no le gusta mucho el tema de ver bandas en vivo, le gusta más fiestas que, no le gusta, que ver bandas. No, yo creo que no le gusta pagar lo que vale una banda extranjera, más que verla. Sí, no le gusta ver bandas interesantes, pero quedó, no quieren pagar más de 15 lucas sí, por una banda. Sí, nos quedó súper claro con el tema de Nitzerev, que fue una banda, es una mega banda, que los tipos vinieron y fue muy, muy poca gente a verlos porque el valor era muy elevado para los costos que se manejan normalmente, precios banda, no sé, bien hecho en 6 lucas, pero Nitzerev costa 14 lucas, entonces vino súper poca gente al concierto. Bueno, la otra banda que vamos a programar ahora se llama Mensch Defekt, esto es una banda alemana, y vamos a programar un tema de su trabajo del año 2010, se llama The Human Parasite, en el cual fue lanzado en la disquera asiática Deathwatch. Ellos cultivan el género Dark Electro, y el tema que vamos a programar se llama Dark Side. Aquí vamos, en Dharma Chin. Estás escuchando Dark Side. Deeper and see. Estás escuchando Dark Dark Cool. Bueno, muchachos, estamos de vuelta en el programa. Quería dar un datito que no es muy grato, que a lo mejor muchos saben ya que se cayó el tema de la avenida de Apotigma y ya no los tendremos en Blondie. Parece como chiste, ya que banda sí, que se anuncia, se cancela. Sí, no, normalmente pasa eso. Y es por lo mismo, eso de siempre. Que sí, el tema de, yo creo que falta tiene que público que pague. Con las preventas, que la gente no compra la entrada. Entonces, muchachos, si ustedes quieren ver bandas en vivo, no solamente escuchar especiales a través de audio o video, junten más lucas para que vayan a y se pague una buena entrada para que sigan habiendo eventos como estos, que estamos muy ávidos de bandas en vivo extranjeras. Así es. Bueno, y ahora entramos a la última parte del programa, pero que por ser la última, por cierto, va a ser la mejor, porque tenemos una excelente banda Future Pop o Synth Pop, como ustedes quieran llamarla, una banda alemana que tiene una cantidad de fans increíble. Esto es y son los alemanes de Nanambul, en el cual vamos a repasar su disco emblemático, que se llama Distance, en el cual este año se editó una edición especial. Se reeditó, diría yo. Se reeditó. Una edición especial, sí, como aniversario, por así decirlo, llamado Distance The Black Edition, sí, el cual, como comenta el sitio Discpool, es uno de los discos más vendidos del sello Infected, en el cual Distance de Nanambul fue un disco descatalogado hace varios años y ahora lo vuelven a reeditar con dos temas nuevos y algunas remezclas también bastante interesantes. Sí. Así que nada más, amigos, tenemos preparado este gran especial con el amigo Basi Palis, que nada más, por cierto, Pato, ¿qué nos puedes contar? Si te gusta la banda, no sé. No, a mí me encanta la banda, es muy, muy, muy buena. Y bueno, ellos han hecho un par de remezclas también muy buenas que se le hicieron a Live Euphoria del tema True Life, que es un pedazo de tema. Y nada, vamos con dos temitas para este especial. Pero antes, bueno, antes que la sesión, quiero contar que Nanambul partió el año 2002. Ellos editaron un EP llamado Blind, que traía temas como Now or Never, Ignorance, Surviving, ya temas clásicos de la banda. Ya el año 2003 recién sacaron el maxi llamado Memories. Que trajo, bueno, una cantidad de remixes del tema Memories, que también se transformó en un temazo, que rompió pistas. En un hit que rompió muchas pistas, sí. Exactamente. Y ya el año 2003 salió la primera edición del disco Distance. Que fue una carátula, me acuerdo, blanca en esa época, sí, la original. Sí. Y que traía los temas Memories, Beaten, Now or Never, que es un remix que de hecho hacían los mismos de Nanambul, Garden Angel, Deception, Surviving, Hunting, que es un temazo que también vamos a repasar ahora, sí, Answers, Pose, Ignorance y Apart. Y el año 2003 sacan un trabajo en conjunto también. Es como un versus. Que lo hacen es como un versus. Que hablas en conjunto con Live Euphoria. Con Live Euphoria, que ellos son muy, muy, muy, muy cercanos. Son como yunta. Sí, el año 2004 también sacaron un EP que se llama Expansion. Ya. Y en el 2005 sacaron Alone, que es un mini CD también. Así que Han hecho varios trabajos, pero como álbumes. La verdad que no tienen muchos álbumes, ¿no, muchachos? Sí, bueno, vamos a partir con dos temazos. El primero se llama Hunting, para continuar con Memories. Así que nada más, amigos, estamos en Dark Machine con Nanambul en el bloque Civil War. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo, desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Lo mejor del anime, videojuegos, cine, ñoñerías varias, en un programa de lujo. Puedes escuchar la música de tus series favoritas, todo J-pop, K-pop, visual y todo lo mejor del país del sol naciente. Cada jueves a las 20 horas, con Hideki-senpai, Mitsumi y Charlie Anime. La Alternativa Online. Una experiencia, mil sonidos. Kuchisuki On Air. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas, solo en La Alternativa Online. Hola amigos, les habla Roberto Fernández de la banda Nauce y los invito a escuchar y degustar Dark Machine en la radio La Alternativa Online, www.laalternativaonline.com. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Make some noise. Ich bin Totengräber. Seguimos en Dharma Ching, escuchando a la banda Nanambulu, esta gran banda future pop que tiene una cantidad de fans, como les contaba, y que lanzó este año, bueno, o mejor dicho, el sello lanzó este año una reedición del disco Distance, de Black Edition, que, como les contaba, es el disco que más ha vendido este sello y, por supuesto, la banda. Escuchamos los temas Hunting y Memories. Pato, ¿tú me estabas contando algo? Bueno, ellos posteriormente, en el año 2005, reeditaron también el EP Blind, y le cambiaron por Blinded, e hicieron una reedición también con los temas del primer EP que ellos habían hecho el año 2002. Y también tienen trabajo en paralelo. Este disco Blinded traía, bueno, como una fusión de varios discos que traía, sí, el tema. Sí, es como Now or Never, Ignorance, Survivor, grandes éxitos, algo, claro, algo así. Nightmare, que es un tema Sabbath. Y uno, ellos tienen como, yo he escuchado unos comentarios de que lograron tener una fusión bastante equilibrada, por un lado la voz de este tipo, de Henrik Iverson, y la calidad musical y de producción de Bassi Valis, con temas bastante emotivos, que es un poco lo que hace que tenga tanto fan, porque son temas como tiene mucha emotividad, tiene muchas sensaciones bien tristones, así, claro, como romántico, claro, tiene como todo un toque romántico, tiene temas que siguen sonando, que son bastante, que son como a la vena. Sí, no, la banda se maneja aquí en el tema, y una pena que se hayan separado bastante luego, claro. Sí. Lo que pasa es que ellos siguen trabajando en paralelo con bandas como La Euforia, como Reaper. Claro, que es un proyecto si bien no es la misma temática musical de Nanambulu, pero los tipos se manejan en diferentes ámbitos musicalmente. Pero lo bueno que tenemos la esperanza de que más adelante se puedan reunir, y lo más probable. Bueno, siempre lo hacen. Porque siempre lo hacen. Pero que saquen un nuevo trabajo, esa es la idea. Se pueden juntar a tomar ahí en el Bar Cultura un día, pero la idea, sería bueno. Que se junten como a trabajar. Sí, sería muy bueno. Que nadie la invitamos aquí a la radio. Bueno, muchachos, seguimos con Nanambulu y vamos a presentar los temas Ignorance y Deceptions. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Darkness. We'll be right back. Bueno, muchachos, estamos de vuelta acá en el programa. Quería mencionar el asunto del concurso que para que no se les olvide, de la tienda Open Mind. Que tenemos una chaquetita de regalo. Y... ¿Pero la chaqueta es de hombre o de mujer? Es unisex. ¿Es unisex? Es unisex, sí. ¿Y qué talla es la chaqueta? ¿Cómo talla M? Como talla M, es mediana, sí, y mediana. Pero cuéntanos, ¿de qué está fabricada? Es como charol, diría yo, así como esta que usa el vocalista de Hocico, como en ese tipo. Yo no le pego mucho al cuento del fashion, pero... ¿Y tiene algún detalle? Sí, tiene el detalle, una chaqueta, no sé, tiene... ¿Tiene botones? No, tiene un cierre, No, pero muchachos, la chaqueta... ¿Tiene bueno. ¿Cuántas mangas tiene? ¿Tiene dos mangas? Bueno, y tienen que escribir con cómo era la pregunta, les vamos a repetir la pregunta, muchachos. ¿Qué banda nosotros pasamos en el primer programa de Dalmachín? Pero en la historia de la parte música industrial. De la música industrial, sí, es la primera banda. Que es la banda inicial de todo el cuento que nosotros estamos mostrando ahora musicalmente. Este es como concurso de sábado gigante. Algo dispara usted o disparo yo. También tenemos todavía el disco de Die Braut, sí. World of Light, gentileza de Orion Records, que uno está esperando a Natalia o Nati, o como se llame, que nos escriba. Sí. Y si no queda emprende, sí. Lo vamos a volver a sortear. Sí, lo sorteamos nuevamente. Hacemos hincapié, muchachos, en que cuando manden sus mails digan su nombre, para que podamos decir nombre y no nick. Claro, porque tenemos un nick para dar. Sí, es como el nick de DJ Ceviche. Es Ceviche. Es el mismo nombre que él tiene, entonces. Pero como él siempre está en la nota, no hay problema. Pero para ganarse ambas cosas tienen que escribirnos a programa@darmachin, que bueno, es el mismo correo. Bueno, esperemos que no se ganen ambas cosas, el mismo concursante. O sea, que haya una pequeña disputa. Bueno, el disco está bastante bueno, así que ya saben, programa@darmachin, para que nos escriben para ganarse ambos premios, o también para pedir algún tema o especial que quieran hacer más adelante. También tenemos el facebook.com/nacióndalmachín. También pueden escribirnos, comentar, pifiarnos, pedir fotos de DJ Ceviche en pelota, sí. O como quieran. Sí, DJ Ceviche en pelota, anda con la chaqueta puesta, con la chaqueta del premio. Yo creo que DJ Ceviche en pelota no da la nota. No, te salió verso. No, pero DJ Ceviche es un personaje acá, la gente lo ama. Lo ama, desde el segundo programa ya lo ama. Y el tipo no ha salido. Es un poco crudo, ¿no? Dice que fue a Les Innocent. Es un poco ácido. Sí, un poco ácido el tipo, pero dice que fue a Les Innocent y que la fiesta le pareció bien. El DJ de la pista 2 le pareció una mierda, que no estaba en la nota toda la noche. Bueno, él le gustó más la DJ, que era nuestra amiga Luz Sanguini. Un saludo para Mariela. Y antes de que se me olvide, esto es bien serio. Esto es serio. Se me perdió mi perrito. No quiero decirlo. No se burlen, por favor, si es serio. Es verdad. No se burlen. Se me perdió mi perrito. Se llama Maxi. Se llama Dog Machine. No, esto es serio. Bueno, yo puse algo en el Facebook del CCA y si alguien lo encuentra, hay una recompensa por él, que es bien suculenta. Mi hija está destrozada con el tema que se nos perdió el perro, y mi mujer igual, que le mando un saludo a ella. Lo vamos a encontrar. ¿Ah? Oye, se puso romántico, ¿cuánto está llorando? Bueno, toma, DJ Ceviche aquí está volviéndose loco con la chaqueta. Así que participen, muchachos, para que puedan ganar y se la quitemos de una vez por todas. Que Nanámbulo hizo que la mente se pusiera emotivo aquí, Pato recordó a su perrito. Yo creo que escuchando los temas de Nanámbulo, bueno, todos se acuerdan de cosas emotivas, romanticonas. Sí, miren. Sí. Como que hay una aura especial aquí en Dalmachín. Bueno, le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar ahora Soft Machine. Vamos con el especial, muchachos. De Nanámbulo, ¿cierto? Sí, tenemos dos temas más: Answer y Survival. Esto es Dalmachín. Estás escuchando Dalmachín. We'll be right back. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bueno amigos, volvemos en Dark Machine con y terminamos el especial de Nanámbulo, esta gran banda alemana, que nos puso un poco emotivos, ya que partimos con el tema de los mineros y terminamos con el tema del perrito de Pato, que la verdad, o sea, igual es da lata, o sea, si te pierdes tu mascota regalona, a cualquiera le da mucha lata, así sí, que... Sí, yo me tomé la licencia de hablar de esto, normalmente no hago pública mis cosas privadas, pero... Igual estoy bien afectado por el tema porque fue un descuido mío y bueno, eso. Yo tampoco hago pública mis cosas privadas, pero les cuento que tengo, me salió un panete en una parte que no puedo contar. Bueno amigos, con Nanámbulo nos vamos a despedir contándoles que vamos a tener un especial de diorama la otra semana. Sí, la próxima semana. Y les vamos a pasar la dirección de la tienda New Mind nuevamente, porque si quieren comprarse algún tipo de ropa, alguna inventaria... Open Mind. Open Mind, perdón. Open Mind. ¿De dónde saqué New Mind? Esa es una banda. Esa es una banda. Bueno, y ellos fueron los que donaron la chaqueta de Charol. La verdad, la tela, no sé bien el nombre de la tela, pero la chaqueta está bien buena, muchachos. Sí, es como una cuerina, sí, es algo así brillante. Ellos están ubicados en Metro Bellavista. ¿Están en la Feria Artesanal? En la Feria Artesanal, que está en Vicuña Maquena, Poniente. El número es 7149, local 33. Y el teléfono de la ANI es el 717-31-421, para que la llamen y se pongan de acuerdo para hacer su ropita para los carretillos, muchachos. Bueno, y también a alguna otra tienda que quiera gentilmente sí. traer sus prendas. O cualquier estamos aquí. Sí, estamos de hecho acá. Yo, mi talla es M, por si acaso. Así que si quiere. Pato no, pero Pato se ocupa mucha tela, es un poco grande. Pero pueden escribirnos si quieren aclarar a cambio, obviamente, de publicidad. Sí. Esto tampoco es por los políticos de dulce. Sí. Y bueno, en el fondo, todos los premios son para ustedes que nos están escuchando y que participen en nuestros programas y que estén atentos a la radio ahí, que van a haber otros premios, otras cositas más adelante también. Y recuerden, tienen que escribir con su nombre, con su nombre programa y apellidos. Programa arroba dharmachin, por favor. Y también pedirnos temas. Todo lo que ustedes quieran, menos insultos, por favor, porque no tengo tiempo para venir. No. Así bueno, también les vamos a pasar un pequeño avisillo que los días jueves en el Cultura tenemos especiales y premios, regalamos unos roncitos, unos vodka, gorritos y polera y una muy buena atención. Así que bienvenidos todos, martes a sábado al Cultura. Eso entre comillas. Por favor. Yo no sé, y a mí me han entendido súper mal. No, aquí no, eso no existe. Eso no existe en el Cultura. Y ojalá que se venga luego la tabla Dharmachin para que la gente la pida y la consuma acá. Que va a ser la única tabla totalmente industrial del país y quizás del mundo. No sé. ¿No, Pato? Por favor. Esperemos que se venga sea. Luego. Esperemos que así sea que les guste mucho. Unas papas fritas traídas como un aceite de carretón. Con toda la transpiración de DJ Ceviche, que sí, él sí da la nota. Sí. Bueno, amigos, es hora de despedirnos. DJ Ceviche quiere despedirse. Ah, no, chao. No. Espero que le haya gustado la programación del día de la noche de hoy. El especial, parte de lo que hablamos de la historia del industrial. Esperamos que un poco entretenerlo un poco con la música. Sí. Que un poco que es lo que importa nuestra, de hecho. La música. Y también nosotros no damos mucha información porque ya en internet está todo. Nosotros damos pincelazos de información para que no piensen que hablamos solamente un poquito de las bandas, todo un tema, sí. O sea, queremos pasar música más que nada. Y también que apoyen la radio La Alternativa sí. online.com, que no solo la visiten en cual programa, sino que ojalá que la estén siempre. Ya que está en quiebra la radio. O que den, no sé, que la viralicen con otra gente para que sí. se pueda conocer más. Además está el programa del Sukhoi con el tema de música japonesa. Hay varios programas entretenidos en la radio. Música sí. metalera también se viene. Pero este es el mejor, ¿ah? ¿Eh? Así dicen. Este es el mejor así programa, dicen. Sí, este es el mejor programa. Lo dijo el director. Sí. Y Diez Ceviche anda con la chaqueta en pelota, el weón ahí. Puta. Bueno amigos, hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles en Dharmachin. Ya muchachos, y los espero en el CCA. Que estén muy bien, nos vemos la próxima. Chao, chao. Adiós, chao.